signs are yellow and green and the island's still blue. We will be passionate love by electrical moon. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, mirá que mañanita nos tocó, claro, después de semejante neblina que había a las 7 de la mañana, que no se veía absolutamente nada, y nos merecemos un poquito de solcito como este que estamos viviendo, ¿no? Buen día, Saladillo, buen día, Alvear, buen día 25, buen día, Roque Pérez. ¿Todo bien? Espero que sí, que ande todo lindo. En esta mañana estamos compartiendo con vos esta jornada espectacular. Este jueves 7 de septiembre de este 2017. Tenemos que mandar saludos, tenemos el santoral. Hoy es Santa Regina de Autún. Exactamente, así que saludos a todas las reginas. Es original de Alesia, en el territorio de la Galia, en Santa Regina Martín, ¿eh? Mira vos. Así que saludos a todas las reginas hoy. Hoy es el día de la botánica en la Argentina, también es el día del trabajador metalúrgico, así que les mandamos un saludo enorme a todos los metalúrgicos. Exactamente, hay un montón. Son, junto con la gente de la construcción, los que llevan adelante los sueños, ¿no? Y nos fabrican cosas para poder seguir construyendo esta ciudad, esta sociedad, perdón. Así que el saludo gigante para todos los metalúrgicos. Y también es el día del trabajador cinematográfico. Le mandamos saludos también en esta mañana de la 106. ¿Cuánto falta para el próximo feriado? 39 días. Exactamente. Va a ser el lunes 16 de octubre, el día del respeto a la diversidad cultural, el día de la raza. Estamos en la semana número 36, después de haber pasado por el codito. Exacto. Acordate del número de la 106, SMS y WhatsApp, 2345-651479. Para que puedas participar de los sorteos, claro, SMS. Celebrando. Segundo, acordate que podés participar de los sorteos, ¿eh? 2345-651479. ¿Qué tenemos de regalo? Déjame ver. Oh, qué lindo regalo. Espectacular, ¿eh? La pizza espectacular de tu chef, que no es master, que sigue con la promo. No sé cómo hace Leo. promo de pollo frita y ensalada, 190 mangos. Tremendo, ¿eh? Delivery 2344-422235. La novedad es que podés mandarle un WhatsApp a Leo para hacer un pedido. Y la otra, que no es novedad, es que podés participar por el regalo de una pizza. Gentileza de tu chef, que no es máster. Y también tenemos el regalo de Unimat, que te regala la recarga para el matafuegos de tu auto. Indispensable, ¿eh? Tenés que llevar elementos de seguridad, porque si no, gendarmería te hace chas. Unima, está en boga ahora la gendarmería, ¿no? La han puesto en boga. Está aquí en ruta 205 y Roca, justo al lado de la capilla de Fátima. Hay gendarmería mala, mala gendarmería. Mala gendarmería. No vamos, sí, te agarra la gendarmería. Huillayo. Nos vamos a la farmacia, dale. ¿Me acompañáis? Hombre. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te manda saludos, primero. Y segundo, te informa las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, hoy 7 de septiembre, Farmacia Manzano. En 25 de mayo, Farmacia Llorens. En Roque, en cualquier momento sale Carlos Cumbiero. En Roque Pérez, de turno, Farmacia, ¿cuál? Farmacia Salinas. Y en General Alvear, Farmacia Emolina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Hola, queridos amigos, le vamos a informar en los números de las quinielas, ciudad y Buenos Aires, y provincias. Es tremendo. Sal Carlos Cumbiero, lo tengo de al lado. En la ciudad de Buenos Aires, a la cabeza, en las primeras, salió el 1490. En la matutina, 2946. En la vespertina, el 3565. Y en la nocturna, el 0946. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 3132. La matutina, 0615. En la vespertina, 4.218 y nocturna, 9.834. La 106, la tiempo. Bueno, queridos amigos, vamos a ver qué pasa con el tiempo. No, tremendo. En cualquier momento ponemos cumbia y chao. Nos convertimos en Radio Cumbiex. ¿Quién te dice? Por ahí somos la radio líder después. No. Nos vamos al pronóstico de hoy. Pronóstico para hoy, con una máxima de 20, una mínima de 7, una buena cuota de sol vamos a tener hoy, sin interés, la cuota. Máxima de 20, mínima de 7, poquito de viento del sudeste, con ráfagas de 9 a 17 kilómetros por hora. Para mañana esperamos una máxima de 18 grados, con sensación térmica que va a coincidir, porque va tranquilo el viento mañana. Pero viernes a la noche empieza el derrotero acuático. ¿Ya le decís derrotero acuático al cumbiero? No entiende. El derrotero acuático se le complica. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Con una mínima de 13 la noche del viernes, tendrá un incremento de nubes y atención, porque no se descarta algún chubasco más tarde, ¿eh? Algún chubasco más tarde, en la tarde de noche, más tirando a madrugada del viernes. Así que si vas a salir el viernes, ponete una pantanera por las dudas, llévale en el baúl. Nos vamos a el sábado con una temperatura de 17, pero sensación térmica un poquito más baja, porque habrá viento del sudeste a 17 kilómetros por hora, con ráfagas de 24 kilómetros por hora, con una posibilidad de precipitaciones del 80%. O sea, 80% de probabilidades de precipitaciones. Para el día, sí. Para la noche baja, no. La noche también. 80% de probabilidad de precipitaciones. Andate al videoclub. Contratate un el HD de Cablevisión. Lo que sea. Pero vas a tener que estar adentro. No solo el sábado, sino también, estimados amigos, el domingo. El domingo, por suerte, baja un poquito la posibilidad de precipitaciones, pero no mucho. 75% para el domingo de precipitación esa. Y para la noche, otra vez sube. 99% de precipitaciones para este domingo a la noche. Los acumulados, sí, son un número, un numerito los acumulados. Se barajan cifras que prefiero reservármelas por ahora porque no se pueden confirmar. ¿Qué quieres que haga? No se puede confirmar todavía, pero parece que el pluviómetro, que no uses el de siempre, si tenés un poquitito más alto, ponelo. Parece. En este momento la temperatura es, ya te digo, de 10 grados, tirando a 11 casi. La humedad 98%, la presión subiendo, por suerte, 1018.2 milibares, la sensación térmica es de 11 grados y hay viento, abre apenas una brisa del este a 6 kilómetros por hora. Así está el tiempo ya en el centro de la provincia. La 106, datos del tiempo. Siempre. Nos vamos a los títulos de tapa de hoy de El Diario de la Mañana. Firman convenio para regularizar la cuenca hídrica del Valle Ale, municipios de 25 de Mayo y Bolívar. En Saladillo, estudiantes fueron capacitados en RCP y primeros auxilios. Ahí está. ¿Qué más? Rompen parrillas y luminarias en el parque de 25 de Mayo. Vandalismo, bueno, ayer lo estuvimos compartiendo. Metalúrgica Romagnoli, ser parte del sector industrial nos orgullece. Y ahí está la foto de Ariel Romagnoli, qué lindo. Empezó mi padre, porque hoy es el día del metalúrgico, ¿no? Está en la tapa del Diario de la Mañana. Empezó mi padre, perdón, y en 1986, tras su fallecimiento, quedamos mis dos hermanos y yo al frente. Empezó la mañana Ariel Romagnoli, quien hoy celebrará junto a todo su equipo el Día del Trabajador Metalúrgico, y aseguró que las pymes son las que mueven el país, al igual que el sector agropecuario. Nosotros tenemos un estrecho vínculo con el campo. Si el campo funciona, las industrias también. Ahí está. Bien. Incorporarán más familias al plan Más Vida en 25 de mayo. Inscriben para compras de lotes en Roque Pérez desde el municipio. ¿Esto va a haber un control ahí? ¿Esto del Consejo Deliberante? En la provincia, la FEB exige titularización de 15.000 docentes. Los títulos de tapa de El Diario de la Mañana, en la edición de hoy, es una clara acción electoralista y populista del intendente de Roque Pérez. Alguien que controle, digo, por la duda, para hacerlo más internacionalmente transparente. Nos vamos a la música. Por ahí sale algún terreno con envión y ni nos enteramos, ¿viste? Las 9:15, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, a una temperatura de 11 grados y hay viento del este a 5 kilómetros por hora. ¿Qué tanto? Llegan los auténticos decadentes a las 9:15. Espérate, ¿y la presión? 1018.4 y subiendo, y la humedad toda, ya 98, dale. Ay, cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba por boca arriba. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver el salón no me animaba. Fui hasta el café, ya Algo de los Modern Talking para los guapos del taller. Bueno, nos vamos a los títulos de etapa del día de hoy de Extra, El País y El Mundo. Caso Maldonado. El gobierno niega encubrimiento y un fiscal pide investigar. El secretario de Derechos Humanos, Abruj, aseguró que no existe encubrimiento. Del Potro Gigante sacó a Federer del US Open por cuartos de final. El tandilense derrotó al suizo en cuatro sets, 7-5, 3-6, 7-6 y 6-4. Fondo del conurbano, gobernadores rechazaron el planteo de la provincia. Irma arrasó en el Caribe y se dirigía a Estados Unidos. Bueno, ayer a la mañana lo estábamos siguiendo, Irma, ¿no? Exposición, Marcos Peña. El plan de infraestructura es más ambicioso. Francisco llegó a Colombia con un mensaje de paz. ¿Habló de Venezuela este muchacho? No, ¿no? Venezuela no, no. Está al lado el tipo, pero no habla. Cataluña, ley de referencia aprobada. Los independentistas sancionaron la legislación para dar cobertura al plebiscito de secesión de España el 1 de octubre. Obras hídricas en El Salado van a finalizar en el 2022. Ay, no, nos ahogamos para el 2022. El plan maestro del Salado, la obra más importante para reducir el impacto de las inundaciones en la provincia, no estará listo antes del 2022. Esto lo advirtieron desde el gobierno de María Eugenia Vidal mientras buscan el financiamiento extranjero para culminar la cuarta y última etapa que comprende cuatro tramos. En medio de la crisis hídrica que castiga la provincia, desde el gobierno bonaerense aseguraron que ya está garantizado el financiamiento de la mitad de la cuarta etapa, es decir, de los dos primeros tramos. Bueno, se afanaron la guita durante, desde el advenimiento de la democracia hasta acá, ¿no? De las obras hídricas de del Salado. Ojalá lleguemos al 2022 sin ahogarnos. Vamos a ver si pasamos el fin de semana. Tenemos info de Arjona, creo, también, ¿no? Arjona es récord de ventas. Tomá. Después te cuento, dale. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí. Fuiste tú, la luz señón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Gaby Moreno, aquí en la 106, con Fuiste Tú. Fuiste vos. Nos ponemos también, en un ratito, cualquier momento arranca el Carlos Cumbiero. Saludos a los guapos del taller. Falta el loco, dice. ¿Qué dice? Las mejores canciones, Abel Pintos, buenísimo. Gracias por la sugerencia. Ahí estamos en esta mañana de la 106. Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice Mirta de Saladillo. También está Marcela. Ahí está Nati también, que nos escribe. Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice Isabel. Feliz día del metalúrgico. Y sobre todo a mi hermano Sebastián, dice Laura de Saladillo. Acordate que está participando del sorteo, con el SMS. Exactamente. Con el SMS. Bueno, nos vamos, tenemos un toquecito. Hay información necrológica que nos envió Cefaz. Cefaz informa que falleció a los 89 años Elvira Edith Zulueta. Sus restos fueron velados en la sala C de Cefaz. Hoy, a partir de... serán velados hoy a partir de las 7 de la mañana. El sepelio es hoy a las 11. Ahí está. La casa de duelo, Mariano Acosta, 2543. También informa Cefaz que falleció a los 75 años Mario Pedro Santía. Sus restos son velados en la sala A de Cefaz. El sepelio es hoy 15:30.

la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera. Abel Pinto con un colchoncito de violines ahí, ¿no? Callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. Ahí estaba Grady Alvear pidiéndonos hace instantes nada más este tema de Abel Pintos, 11.000, y aquí lo tenemos. Vamos a más info en esta mañana de la 106, 9 y 36, página 6 del diario La Mañana de hoy. En Saladillo, bromatología decomisó pollos de un comercio. La Dirección de Bromatología de la Municipalidad decomisó ayer 10 pollos enteros y varios más trozados que no tenían documentación. Según indicaron desde el área, el propietario manifestó que no tenía las boletas correspondientes, por lo que se determinó que los productos eran de faena clandestina. Camiones evadieron cabina sanitaria en Saladillo. Fueron infraccionados por la patrulla rural. Personal policial y de bromatología controlaron también carnicerías. En Saladillo, un detenido por daños sometido a análisis psicológico. Tengo entendido que es un expresidiario, ¿no? Este muchacho. La policía de Saladillo dispuso que Roberto Gallo, denunciado por daños tras un ataque violento contra el domicilio de la familia de quien fuera su pareja, se ha sometido a un análisis psicológico. El objetivo es determinar su estado mental, ya que protagonizó episodios similares contra otras personas. Alias Titi, Roberto Gallo, amenazó de muerte a la familia de su expareja de apellido Sarragüey Coechea e intentó violentamente ingresar a la vivienda donde residen, rompiendo vidrios y la puerta. Cuando arribó al lugar, la policía se resistió a la autoridad y hasta que los efectivos lo redujeron y lo llevaron detenido. Desde las redes sociales, los miembros de la familia afirman que están cansados y tienen miedo. También afirman que es la segunda vez que esta persona intentó ingresar con violencia y en un estado temible. Gallo no pudo entrar a casa y cumplir con sus amenazas, y nosotros debemos sentirnos agradecidos, seguros, tranquilos, resguardados. No podemos sentirnos así, afirmaron en un comunicado. Asimismo, piden a quienes tienen obligación de brindar seguridad que no dejen que los maten, les peguen o entren violentamente a nuestra casa, y exigieron justicia y seguridad. Va mi solidaridad para Sergio y para toda la familia, ¿no? Es tremendo vivir esta situación. Luis Fonsi con Daddy Yankee a las 9:39. Esto es lo que fue un hit, sigue siendo, ¿no? Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamando. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Sabe que esta beba está buscando de mi bamba. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Conmigo despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Despacito. Ahí estamos con Luis Fonsi y Daddy Yankee. Estamos en las 9:41 con una temperatura de 12 grados. Hay viento del este a 3 kilómetros por hora. La sensación térmica en este momento coincide con la temperatura. La presión 1018.6 milibares. Y cerramos con un par de noticias más publicadas por el diario La Mañana en su página 2 de hoy. Las 9:42, el municipio de Roque Pérez inscribe para la compra de terrenos. El intendente Gasparini firmó convenios con la provincia para continuar los trabajos de ampliación de agua corriente, red local, iluminación, veredas y mejorado de calles. 25 de mayo podrá sumar, madres y embarazadas al plan Más Vida. El director provincial de Emergencia Social, Maximiliano Gómez, estará el próximo lunes en la ciudad cabecera para firmar la carta de intención. Más info en 25 también, ayer, hoy están también las fotos, además de las que subimos nosotros a la 106.com. Está el título, página completa de hoy. Otra vez vandalismo en 25 de mayo, rompen parrilla y luminarias en el Parque Laguna Mulitas. Tenemos que buscar una forma de prevenir estos hechos, porque está claro que es nuestra intención tomar estas medidas por vándalos que destruyan cosas que son de todos los 25 años, dijo el director de Espacios Verdes, Ulises Crincoli. ¿Dije bien? Crincoli, dije así. Bueno, hasta que no pongan cámaras y metan a alguien en cana, esto no para, chicos. Lamento comunicarle, estimado director, hasta que no pones cámaras y metes uno en cana o dos, no para. Bueno, te toman el bicho pateta, Dios, si no. Es tremendo, don Ulises Crincoli. Tenés que poner cámara, Felipe. ¿Sí? Agrega alguna camarita. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. ¡Upa! Carlos, quiero tu chef, dice Carolina de Del Carriles. También está Lía. ¡Qué linda mañana!, dice Alicia de Saladillo, con triple chance. Grade Alvear, triple chance también. Ahí está, que dice... Buen día, Carlos. Quiero decir que me alegra ver a un argentino como Juan Martín del Potro llevar esa bandera celeste y blanca bien alto. Gracias. Gracias para Juan Martín. Me sumo. Está Walter de 25 diciendo eso, ¿eh? Gaby de Saladillo, que quiere tu chef trabajando en un techo escuchando a full. Qué lindo. O sea, es que en el techo se escucha más fuerte la radio. Si la apoyás en el techo, la radio se escucha más fuerte porque toda la chapa te hace de bafle. Así que prueba. Si estás escuchando en el celu, apoyalo ahí en el techo, salvo que tenga una membrana. Quiero tu chef, dice José. Feliz jueves a todos. Dice Cristina de 25 de mayo. Quiero cualquiera de los regalitos que sortean. Saludos a todos saladillenses. Mi ciudad, cómo te extraño. Bueno, tenés que mandar, quiero alguna de las dos cosas que regalamos. Quiero un imán o quiero tu chef. Hola, Carlos, quiero tu chef, dice Ale de Saladillo. También está Miriam, también está José. Hola, Carlos, buen día, soy Andrés, me encanta su programa. ¡Apa! Bueno, para que esto es así. Buen día, Carlos, soy Andrés, me encanta su programa, muy informativo y musical. Me gustaría escuchar el tema de Ricardo Arjona, Vivir si es lo que hay algo o así, de la novela que pasan a la tarde por Telefe. Desde ya, muchas gracias. Muy bien. Buen día, me anotás, quiero tu chef, dicen por acá. También nos escribe Pame de Saladillo y también Fabiana. Están todos participando. Los que escribieron antes de las 9:30,

Para esos ricos momentos, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, vinos finos, encurtidos en escabeche, dulces artesanales y en almíbar, productos para celíacos, lácteos congelados y muchas cosas ricas más. Armado de picadas a pedido, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, 11 y 27, 25 de mayo. Teléfono 02345 1544 5239. De 9 a 13 y 17:30 a 22. Abierto todos los días. Esta es la 106. Siempre una canción. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Estamos escuchando a Rod Stewart. En realidad es Dance, ¿no? Lo llamaron a Rod Stewart porque hicieron esta versión 2017 de Crees que soy sexy. Bueno, atención. Si te gustan los cachis, van a estar el sábado en el Quincho de José Domingo. Un beso grande para Alejandra del Quincho de José Domingo, que nos va a regalar para vos, tres entradas para ir a ver precisamente a los cachis. Pero atención, esto sí lo vamos a hacer por WhatsApp. Y me tenés que mandar el nombre de la canción de los cachis que más te gusta para poder participar. Exactamente, quiero saber si realmente te gustan los cachis o te llevas las entradas por la duda. Bueno, todo el mundo participa, pero los que mandan el título de una canción de los cachis y el link de YouTube que les gusta por WhatsApp y por SMS, esto va a ser únicamente este sorteo por WhatsApp y SMS, porque tenés que mandar el link si querés participar con triple chance. Los que manden el nombre, exactamente, el nombre de la canción de los cachis que les gusta, el link de YouTube, van a tener una posibilidad, tres posibilidades de participar del sorteo de los cachis. Y si no, simplemente mandá quiero los cachis. Una posibilidad. Qué lindo. Gracias, Ale. Gracias, gente del Quincho. Tres entradas para ir a ver los cachis el sábado que van a estar acá. Tremendo. Gracias a la gente del Quincho por traerlos a los cachis. Nos vamos rápido a un medio, un título. Un matutino, un título. El destacado de Clarín, una huelga salvaje por las bajos costos generó caos en Aeroparque y en Ezeiza. Es el tema del día para Clarín. Para La Nación, el destacado de hoy, el gobierno busca evitar que se expanda el caso Maldonado. Página 12, que titula Mirar para otro lado. El fiscal Federico Delgado abrió la causa por el delito de encubrimiento. Crónica, que titula, ahí está la foto de San Paoli, todo nos cuesta un Perú, pánico mundial. El cronista titula, luego del bloqueo de Estados Unidos, Europa se apresta a reabrir su mercado al biodiesel argentino. Ámbito financiero destaca, monotributo, AFIP presiona éxodo al régimen autónomo, considera que hay alto nivel de evasión. La prensa titula Factor de atraso. Los gremios aeronáuticos se oponen a la llegada de inversiones que crearían cientos de empleos. BAE Negocios titula Acuerdo entre gobernadores para enfrentar a Vidal en la Corte. Quieren que se negocie en el Congreso el fondo del conurbano con la participación. El Economista titula Peña promete más obras y un boom de PPP. Bueno, ¿qué más? Olé titula Never Pony, tremendo Delpo, Never Pony. La Torre de Tandil hizo estallar el estadio al ganarle a Federer en la batalla de gigantes en el Flushing. Desde hoy los inquilinos ya no pagarán comisión. Nueva ley de alquileres, esto es en Capital, ¿eh? El importe que equivale al 4,15% del contrato deberá ser abonado por el dueño de la propiedad. Las personas que alquilen tampoco deberán hacerse cargo de los gastos de gestoría. Ahí están los títulos de un matutino, un título aquí en la 106. Y vamos a ver cómo va a abrir el dólar en dos minutos. 17 pesos para la compra, 17.40 para la venta. ¿Cómo va a seguir? Es incierto, pero en la apertura el dólar hoy abrirá 17 para la compra, 17.40 para la venta en el mercado del Banco Nación, o sea, en la caja del Banco Nación, y en el mercado en el Blue ya se está negociando el dólar desde más tempranito. 17.90, 17.95. Se achica la brecha entre el Banco Nación y el dólar blue. Están llegando los mensajitos en esta mañana de la 106. Mañana que estamos compartiendo con vos. ¿Qué dice Lorena de 25? ¿Mandó? Ahí está, mando el link perfectamente. Triple chance para ir a ver a los Cachis. Ya está Lorena, que nos mandó un WhatsApp para ir a ver a los Cachis. Con triple chance está participando, ¿eh? Hola Carlos, tengo una versión diferente de Despacito. ¿Puedo mandártelo? Pero cómo no, mándalo. Manda por acá, por SMS, por WhatsApp, por donde quieras. Buen día, me anotás para los sorteos, dice Camila de Saladillo. Tenés que mandar el nombre del sorteo que tenés que participar. Buen día, Carlos, quiero tu chef. Bendecido día para ti. Fresco y hermoso día, gracias. Me llegó la bendición. Bueno, vamos, participando de este sorteo. Saludos a la gente de Polvaredas. ¿Foto cuándo de Polvaredas? No, quiero ver una foto del amanecer de Polvaredas. Gracias a los oyentes que mandaron esta mañana fotos de la niebla. Realmente impresionante. Ya están en el portal de la radio, la106.com. Es lindo venir a la radio y ya ver las fotos. Un tema de Bryan Adams, pide Carolina de 25, que escucha siempre la radio. Pero, cómo no, con mucho gusto y fina voluntad, termina la 2.